Trabajadores de la bebida se movilizaron en Minas, hicieron un acto, hicieron una asamblea general en defensa de los puestos de trabajo, en definitiva, en defensa de la industria nacional ante la decisión de Fábricas Nacionales de Cerveza de importar norteña y pilsen desde Argentina, dejando de producirla en Uruguay. Estamos en contacto telefónico con Federico Suárez, integrante, delegado de los trabajadores de Fábricas Nacionales de Cerveza y delegado de la bebida. Federico, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo te va? Muchas gracias por llamar y saludo a la audiencia. Muy bien. Bueno, Federico, contame acerca de si hay novedades, las queremos saber. Bueno, nosotros, como tú decías, hicimos la movilización el miércoles, que hacía ya varias semanas que la veníamos preparando. Y fue una movilización de mucha gente, yo creo que fue histórica en la ciudad de Mita, que no se acostumbra a hacer esta clase de movilización y manifestaciones. Así habíamos unas 300 personas, que para la ciudad de Mina eso es mucho, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, un poco lo que hemos logrado en estos días es que las dos marcas que tú nombrabas, tanto norteña como pilsen, se va a volver a llenar en Mina. Es algo muy importante para nosotros porque, en principio, las marcas, por el volumen de importación y demás, se iban. Entonces, bueno, poderla volver a traer para nosotros es importante, y también es que logramos de que no importara ninguna otra marca, que es algo importante, ¿no? Es una luz al final del túnel, pero esto no termina, ¿no? Porque nada indica de que más adelante no podamos volver a tener esta clase de problemas. Esto es para ahora, ¿verdad? Entonces, bueno, igualmente para nosotros es muy importante porque es por puestos de trabajo, ¿no? Claro. Esto, vos decís que el objetivo que tiene la multinacional Ambev, que tiene prácticamente el monopolio, ¿no?, en la región y en el país, tiene ese objetivo, digamos, de viene a ser reducir costos, lo que está queriendo hacer. Sí, claro, esto es así. Esta clase de empresa busca donde está el mayor rédito de ganancia. Por lo tanto, si hoy le es atractivo traer desde Argentina hacia Uruguay para ganar mucho más dinero, lo van a querer seguir haciendo. El problema es que están tocando puestos laborales nuestros, bueno, y nosotros tenemos que salir a defenderlo. Actualmente se han perdido trabajos en el correr de este año por esta situación, Federico. No, por ahora no. En caso de que podamos tener problemas futuros es a partir del 2 de enero hasta fin de año. Nos aseguramos que vamos a trabajar como trabajamos todos los años. Claro. Lo que pasa que en esta coyuntura, bueno, una coyuntura bastante larga, se está dando que los precios con la Argentina tenemos una diferencia muy grande, ¿no? Sí, claro. Aparte, hace mucho tiempo ya que tenemos este tema. Y lo peor de todo es que los expertos dicen de que no le ven el fin, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a quedar del Uruguay si esto se extiende mucho más años, ¿no? Yo creo que ahí es importante el papel que pueda jugar el gobierno, que de alguna manera genera protección a las industrias en Uruguay y al trabajo. ¿Cuál es el plan que tiene la Federación de Obreros de la Bebida con respecto a mirando hacia adelante? Bueno, todavía no hemos podido analizar bien la situación, no tenemos una estrategia todavía de cómo seguir, porque bueno, esto va a seguir. Estamos muy reciente lo del miércoles, así que todavía no tenemos una estrategia a futuro. Sí, obviamente sabemos que tenemos que seguir con el tema y que tenemos que seguir con los compañeros, y vamos a tratar de que de que no vuelva a suceder, o por lo menos plantear cosas para evitarlo, ¿no? Porque, bueno, un poco eso se trata también a veces, de que los dirigentes sindicales planteemos las cosas y tengamos impronta para poder, antes de que pasen las cosas, poderlas evitar, ¿no? ¿De cuántos trabajadores estamos hablando, Federico, que tienen incertidumbre sobre esta situación? Y bueno, directamente son 25 o 30 personas, ¿no? Es más o menos el 20% de la plantilla nuestra camina, pero como decíamos nosotros, en una ciudad, una economía tan reducida como la de Minas Navalleja, claro. Sí, sí. No es solamente el tema de los trabajadores que pueden verse tocados con su sueldo, o se quedan sin trabajo, o hay años que no trabajan bien, sino también todo lo que el derrame que genera de que nosotros vivimos acá, gastamos acá, y bueno, ahí hay un efecto de derrame hacia la sociedad, lo cual es muy importante también. Perfecto. Federico Suárez, muchísimas gracias por el tiempo y por la información, y quedamos a la orden. Muchísimas gracias a ustedes, saludos a la audiencia y gracias por ocuparse del tema. Hasta luego.